Estos fueron los Orisas que estaban sonando aquí en el Cuarto Elemento, Radiológica, radiológicafm.com. Sal con Radiológica. Sí. Busca... Bueno, ahora os vamos a poner a un rapero que también es amigo mío y se llama Rapsoda. Él ahora mismo está en lo más alto de las listas de MTV. Os dejamos con su tema Al mal tiempo, buena cara. Ajá. A mal tiempo, buena cara. Claro que sí, joder. No seamos dramáticos, joder, que no es para tanto. Lo primero esta mañana fue caer de la cama, es pisar la calle, aplasté una mierda y todo el día me acompaña. No falla, la prisa es mala, el coche no me arranca, el autobús ya se ha pirado y siempre voy sin placa. Me voy pa' Kelly, tengo el móvil allí, llamaré a la puta grúa pa' salir de aquí. Si lo consigo al fin, busco las llaves, llaves antes cargué y las dejé. El recordar el dónde ni se sabe, el cosmos con un complot contra este en sí. Yo tengo el hip hop que a veces escojona de mí, esos directos con mal sonido son perdidos, el tono me lo imagino, la base es un leve ruido. A última hora no hay micros, tampoco mesa, los descuidos a la postre se convierten en carreras e infieras. Que nada se aprende, parece mentira repetir los fallos de siempre, de nuevo a diciembre. La mala suerte es otra cosa, en febrero se jode la caldera y la casera es una roñosa. No la quiere arreglar, no va a cobrar, seremos los ocupas de la cueva y nos tendrá que echar. Y a sacarme el DNI, 2 horas de cola, y cuando me tocaba a mí bajaron esa Benjamín. Fuera de hora, me cargaría el globo, mi suerte se fue a un bolo, ponlo todo pa' mañana, saldrá de otro modo. Sal de tu casa y si sale todo mal, y sa profite, cuidado no te vayas a chocar, tío, pa'lante, vigilo flanco, ser positivo, no ser tonto, pronto me motivo pa' esquivar el fango. Sal de tu casa y si sale todo mal, sonrisa profite, cuidado no te vayas a chocar, tío, pa'lante, vigilo flanco, ser positivo, no ser tonto, pronto me motivo pa' esquivar el fango. El cuarto plan de hoy lo ventilaré en un plis, me encanta si salen bien a mí más que Aníbal Smith. Soy el más despistado, lo que pierdo cada día luego lo suelo encontrar pa' llevarme una alegría y sonrío. Rapsoda dijeron, te veo feliz, aún así yo me siento pequeño con más feliz. El compactis, no le el chisma, no tengo chispa, mi carisma lo he dejado todo para tipos como Morgan Freeman. Si tuve estrella, está de vacaciones, y tropiezo caeré en un charco hundiéndome hasta los cojones. No pasa nada, mañana pasará, mejor se encarará y vendrá, total solo queda media jornada más. No te confíes, te pinto una sonrisa, dice mi instinto que se borrará si te lanzo de un quinto. Te pillan robando, fatídico día, lo presentía. No elijas un banco, elige un chicle del estanco. Soy chabacano, que no me empano hacia tu rap forzado, hacia el glamour en el subsuelo me derramo. Si me chapan la puerta en las narices, las pateo, leo gestos feos que merecen cicatrices. A veces mi autoestima crece, a veces decrece, es normal si mece, a veces arrastra el número 13. Las caídas fortalecen, si florecen las heridas, a la vía, a disfrutar y a vivir que son dos días. Mira, sal de tu casa y si sale todo mal, y profite, cuidado no te vayas a chocar, tío, parante, vigilo flanco, ser positivo, no ser tonto, pronto me motivo pa' esquivar el fango. Sal de tu casa y si sale todo mal, sonrisa profite, cuidado no te vayas a chocar, tiro parante, vigilo flanco, ser positivo, no ser tonto, pronto me motivo pa' esquivar el fango. Seguimos aquí en el Cuarto Elemento. El Cuarto Elemento es el mejor de los elementos. Bueno, recordaros que tenemos fiestas, tenemos cosas, que mañana tú vale flaco, que el jueves se hace la Hollywood Don't Stop, que el viernes actúa el Sombrero del Abuelo y Mitch and the Mike estará ahí colaborando también, que el sábado también habrá el Billboard Quarrel, el evento más, bueno, ya lleva varios años ahí haciéndose aquí en Madrid, es el evento de breakdance, bueno, uno de los más conocidos de aquí de Madrid, que se lleva haciendo ya varios años. El domingo también está Afroespañolización, bueno, en realidad es viernes, sábado y domingo, pero los artistas como Michi on the Mic actuarán justo el domingo. Os ponemos más temas y ahora os vamos a poner un tema de la NPK. NPK es uno de los grupos que suenan en Murcia bien, bien fuerte. Y bueno, este tema es con Berrebe, se llama Berrebe Dos Caras. Os dejamos aquí en el Cuarto Elemento, radiológicafm.com. Suero pesado cual coloso, cada paso que doy para muchos es doloroso. No puedes hablar de envidia si tú eres el envidioso, hermano. Salte de este plano, porque si alguien me ganara algún día le daría la mano. Sé que todo lo que toco lo convierto en oro, lo mato del todo, medio hombre, medio toro. Con el aforo completo no eres completo del todo, por eso miro muy bien cómo y con quién colaboro. Yo solo miro, escucho y comparo, luego dispapaparo. Lo que buscas es el puerto, encuentra el faro. Si tengo que darles jaque, yo no reparo. ¿Cuántos te llamaron, hermano, y te apuñalaron? Si lo que buscas es el puerto, encuentra el faro. Si tengo que darles jaque, yo no reparo. ¿Cuántos te llamaron, hermano, y te apuñalaron? Saca cuentas y dime cuántos por ti se la jugaron. No se me olvida cuando casi me mataron. Los supuestos hermanos volaron, se esfumaron. Vieron cómo me dejaban cao. En ese momento pasó, alma y corazón se congelaron. Son dos caras, te ven pasando y te saluda. Dos caras, y por la espalda te apuñala. Dos caras, tú tienes dos caras. Tú tienes dos caras, tú tienes dos caras. Te ven pasando y te saluda. Dos caras, y por la espalda te apuñala. Dos caras, tú tienes dos caras. Tú tienes dos caras, tú tienes dos. Vienes de familia pobre pero de corazón rica, sabiendo lo que me hago a mí nadie lo mío me quita. Para el impostor por traicionero traje dinamita, para que se acuerden de la clica que más pica. Solo son copycat, viven de críticas, que no me nombren más, que me los voy a jalar. Les puedo hacer reír, les puedo hacer llorar, les puedo hacer caer, les puedo hacer volar. Pican el anzuelo fácilmente y van directos a la cazuela. Solo son sueños de papá, pero parecen chavalitos de favela. Son iguales que los junkies que venden crack en la escuela. Son iguales que el gobierno que le vende armas a Irak y luego lo niega. Pa' que vienes a tirarme piedras. Dime pa' que vienes, saludas y peloteas. Pa' que vienes y pa' iba dedicado a este tema. Dos caras, te ven pasando y te saluda. Dos caras, y por la espalda te apuñala. Dos caras, tú tienes dos caras. Tú tienes dos caras, tú tienes dos caras, te ven pasando y te saluda. Dos caras, y por la espalda te apuñala. Dos caras, tú tienes dos caras. Tú tienes dos caras, tú tienes dos. Ya paso de jugar más a este juego, mierda llega por el aire. A mis oídos, no puedo aguantarlo más. Yo te lo ruego, no soluciono hablando sino con armas de fuego. Luego no quiero lamentos, me motiva para el encuentro. Tengo todo lo preciso para darle el escarmiento. Ya son cientos y cientos de cicatrices más las que no cuento. Ahora ya entiendo que no me queden sentimientos. Si queréis superar esto tenéis que nacer de nuevo. Para aprender a pelear primero hay que salir del huevo. Por eso de la copa de la victoria bebo. Antes de comprarme nada nuevo pago lo que debo. Pago lo que debo, pago lo que debo, pago lo que debo. Hago lo que debo, hago lo que debo, hago lo que debo. Otro nivel, está sonando NPK. Bueno, esto era Berrebe Dos Caras, el tema se llamaba así. Y la NPK, como he dicho antes, un grupo que de la zona alicantina, Murcia, Torrevieja, varias gente está por ahí. Y bueno, recordaros otra vez, soy un poco pesado, pero para que la gente lo sepa, mañana, miércoles 7 de octubre, en el Orange Café, que esto está en la calle Serrano Jover, número 5, en el Metro Argüelles, será el concierto de presentación del disco de Le Flaco y la banda Metrópolis, a las 10:30. Estáis todos invitados, pasaros por ahí, y bueno, y también que podéis encontrar el disco en la FNAC. Le Flaco estuvo aquí entrevistado en el Cuarto Elemento y le enviamos desde aquí un saludo y todo lo mejor para que consiga vender muchos, muchos, muchos discos, que todos sabemos que el panorama está muy mal. Y bueno, también recordaros que el jueves es la fiesta de Hip Hollywood Don't Stop 2. Exactamente, será la edición otra vez en la sala Twist, en la parte de abajo, y a partir de las 12:30, a partir de las 12 estarán abiertas las puertas, y hasta la 1:30 será gratis por lista. Recordar que los que quieran lista pueden llamar aquí al Cuarto Elemento al 91 523 2626 y contactar con el locutor Mitch on the Mic y podemos poneros en lista. Y os vamos a dejar aquí con un tema de Narquez y su canción Yeah Yeah Yeah. Radiológica, el Cuarto Elemento. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. ¿Quién nos ha robado un CD en la vida? En la FNAC. Le quitas el pitillo y al bolsillo interno de la Norak. No fumo crack, fumo crema, moli quema y por eso solo lo cojo cuando me llama yo. Yo les doy llama en la cama o en el parque o donde me aparque. Ahora tengo un ZX que me lleva donde él decida llevarme. Ahora lo mejor es esconderse. Tú verás si buscas, verás o desesperas. Si el que desesperas eres tú, yo me muevo con el bus. Yo me muevo como me sale del miembro. Simplemente a mi lado yo tengo un rollo. A mi amor la tengo lejos, es un mal rollo. Por ello lloro, por acostarme y no tener su olor. Lo busco perplejo, me despierto creyendo que veo su reflejo. Normal que no pegue ojo. Por otros no pierdo el sueño, me la sudan. Solo por ello no me quejo, sé que hay peña como en Sudán, como en Irán, como en el Congo. Pero a ti y a tu amiguita chupapicos la sudan un rato, supongo. Mongo, después de tanto tiempo, ¿cuántos he visto pasar de largo y todos atientos? Veis de puntillas sin saber lo que pisáis. ¿Será que no hay arcilla en vuestro paradise? No, no quiero agobiarme. Si quieres joderme, yo puedo calmarte con un par de verdes. Yo puedo mandarte a chuparla si prefieres. No es lo que a mí me mola, pero si es lo que tú quieres, lo dejaremos en stand-by. Digamos que está guay, digamos tú a tu bola, digamos yo a mi rollo, compay. Digamos que el problema no me subestima, digamos que no vas a timarme, así que tira. Después de tres meses sin hacer ni la pera, ya me alcena, me dijo tú, vente pa' mi queo. Tengo escun, un micro nuevo, unas ganas que me muero, un pepino que es la cera, así que solo faltas tú. Me dije, ¿cómo? Te llaman rápido, serpiente y afluente. Mi colega va con las joma morientes. Tú vas que te tienes, yo voy que me voy, yo voy que me piro. Y la señorita va conmigo. Veo dos rebosan el garito, veo dos que quieren pique, yo no compito. Mi colega si les para, tiene palabrería pa' parar. Y eso aquí es lo que se gasta. Vienen con camisonas, van de gangstar. Se mide con barómetro lo que en esta sala se masca. Se oiría hasta una mosca, se iría tu colega el musculitos, porque aquí la peña es tosca. He vuelto como Carlos Brigante, más fuerte, más grande, más importante, más inteligente. Lo que cuenta no es lo que hay ni lo que se cae. Al final lo que cuenta es lo que nos da las GAE. Al final lo que cuenta es lo que te da tu life. Te lo dije, simplemente consiste en survive. Yo juego en modo pro como en superbike. No podrás pararme aunque pongas un stop and go. Nárquez con su tema Yeah Yeah. Sí, bueno, un saludo a Nárquez, que ha sido uno de los locutores del Cuarto Elemento, y supongo que algún día vendrá por aquí a echarnos una mano o cantarse unos rap que tanto le gusta el hacer, en a capela y con la base y como sea. Le encanta rapear y también le gusta improvisar, hacer un poco de freestyle. Y bueno, os vamos a dejar también ahora con Afura, Keishal y Cash. Esto suena grande, grande, grande desde el centro de Madrid, el centro de la city. Os dejamos con Mother. Murder, we make them know. Son las gas del roce de tu falda. Salen los b-boys con el arte de quitarla. Si un bailarín de cama llama, siempre abre. La risa que te esconde es el fuego que me arde. Si nunca es tarde en tu disco, mamá. Si no quieres en tu cama, solo para gozar. Si tu danza y ese baffle solo me hacen molar. Y las ganas que te tengo no se pueden contar. Con apure que salga, sonando mortal. Cubitos en el vaso, ponle más al echar. Mi fruma por despecho ya te quiere follar. ¿Quién te saca de la barra con dos frases nomás? Baby, de Brooklyn hasta mi sillón. Baby, que sala fuera y caserón. Solo quiero brillar con el orgullo de esta base. Y al dueño de la sala que nos pague todo el caché. Baby, si quieres salas en tu baile. Baby, si quieres robo como nadie. Me da vergüenza, nena, tu rey que llego tarde. Me he quitado del confian por no tener las tetas grandes. Si el lunes me emborracho hasta las tantas pierdo el ritmo. Rupi pa'l hotel haciéndome malabarismo. No te confundas, nena, only for canibalismo.

Arianna Puello, bien, bien, bien conocida, ya no solo en nuestro país, sino en varios países, también latinoamericanos y, bueno, en muchos, muchos sitios. Bueno, recordaros que hay conciertos, siempre deciros lo mismo. Estábamos diciendo que teníamos mañana el concierto de Flaco, pero no es el único. Le Flaco canta en la sala Orange, pero también tenemos un triple concierto organizado en la sala Heineken con Ait, Xenoflow y el grupo de Galicia de La Hoja. La Hoja, bueno, es también son un grupo de gente que los conocemos y tuvimos la oportunidad que en el Viña Rock nos dieron un disco. Entonces vamos a poner algo de ese disco para que la gente pueda escuchar aquí. Y bueno, si queréis ir al concierto de La Hoja con Ai y Xenoflow, esto será mañana también, el mismo día que el concierto del Le Flaco. Pero esto será en la sala Heineken. Uno en la sala Orange, otro en la sala Heineken. Esto, ¿cómo se hacen publicidad estos grandes empresas, eh? Te compran todo, le ponen su nombre. Yo voy a coger un local y voy a llamar el local Mitch on the Mic. A ver si me hago un poco de publicidad para que la gente haga sus presentaciones ahí. Bueno, tema aparte. Heineken, en la sala Heineken, de La Hoja, Xenoflow y Ai. Y os dejamos con un tema de La Hoja. Bueno, resulta que no está enchufado en los CDs. Bueno, no pasa nada. Esto son cosas del directo, pero como esto sabía que podía pasar, luego os pondremos el tema de La Hoja. Y ahora os voy a dejar un tema de Andy y Sai. Esta gente de Argentina tienen una página web que se llama Hip Hop Argento y podéis entrar y ver las mejores noticias. Este tema se llama Es Natural. En Cuarto Elemento, Radiológica FM. Por los demás, no quieres opiniones más que de tus fans. Y si oyes hablar de mí, siempre criticas con mentiras e inventos con vulgaridad. Si bien es natural que quieras más tocar este cuerpo que jamás tendrás, no quiero oír, querido, que divulgas historias inventadas como la verdad. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Es natural querer estar donde quien suscribe, tener todo lo que ves que me hace ser quien soy. Pasar las manos en lugar de dedicar años. Dejaré que tu mente fermente mientras yo disfruto de mi presente. Continúo mi viaje mil pasos adelante y todavía querer cortar el timbre solo con palabras. Mierda labras, ahora no serás siempre como el ganado, bastando lo que te dan y caminando recto por un camino que solo guía una carnicería. Las malas acciones llevan a malas conclusiones. El fat camino lleva a mansiones. Solo nos cruzaremos en ocasiones, pero jamás me mirarás. Tu amor por mí es tu forma de envidia. Cada vez que estoy donde ya sabes, casualmente no me ves. Le mando otro fuego más grande que es esta cantante, caminante de la vida conmigo hace 7 años. Vamos apostando rebaño. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Mírame a los ojos otra vez. ¿Qué quieres? Estoy esperando que te escuche mil veces y me cansé. No haces más que hablar de más. Oh. Andy y Sai, que es que me lío yo ya con tantos grupos, es que hay mucho, mucho hip hop en castellano al final, al fin y al cabo. Y bueno, como os estaba diciendo, esta gente tiene un programa, una página web que se llama Hip Hop Argento, y podéis entrar ahí. Y bueno, está poniendo más noticias sobre el hip hop y sobre la actualidad argentina, pero también a veces hablan de artistas españoles. Y bueno, yo os aconsejo que la visitéis, Hip Hop Argento. Y bueno, ahora os voy a poner, ahora sí, un tema de La Hoja, que presentan mañana en la Sala Heineken junto a Aid y Sinoflow. Y os dejamos ahí desde Galicia, de La Hoja. El cuarto elemento. Lo hago siempre perfecto, aunque esté cao. Hasta la NASA me analiza. Alcanzo a ver la prima aún estando nublado. Vengo en mi nave nodriza. No me puede doblar ningún pringao. Tengo todo menos prisa. Esto cae en su sitio aún estando borrado. Sean como el grifo se riza. Ya están por ahí haciendo de las suyas. 2008, el mordisco a la escena. قالوا نخرج للشارع نشوف فقر بطالة ميزرية كله بأي عرب أشوف نرقد نقوم نفس ذاك الخبزة طلعت في السوم على غفلات خلا ذاك الوجه ديما كلامي مسموم نحكي هكا خاطر راني قلبي تعبى بالهموم تبعني اسمعني حلو ذنيك تكعبك من نوم اسمعني حلو ذنيك وضحوما عربي شميك لا نهرب لا نرجع عدالي للحب السروال مونغو يو تبونغو نونكم نونغو دل تونغو ناي تونغو سي بومبو سوبونغو كل روندو لو غانو كون بالون حتى الفوندو مي سالي ريدوندو بريغونتا ريسبوندو مي موندو دي تودو مي رومبو لو تونتو يو تنغو ما ritmo que samba yo vengo encima del tempo en contra del viento lo siento no miento no avanzo lo siento me lanzo un micro me calzo yo danzo descalzo no canso rotando creándolo te darán las tantas delante de la pantalla tantas veces no son tantas y la garganta te falla te soy descapacitado pa' subir y dar la talla pero te falta talento y llega ese que te calla te rayas dejando que te lleve la corriente el virus se vende un riego sanguíneo fluirá como un torrente querrás oírlo más veces nunca será suficiente probarás de otros pero pillarás de este. ¿Dónde está la métrica? Sin ética ni técnica, son solo estética, visión patética, falta lo básico. Yo soy escéptico, reacio al tópico, lo tuyo es cómico, tú eres el típico. A la mierda, tú y tu séquito, cuántos sims sin método, yo causo el éxodo a todo ese estúpido. Están entre el público soltando pútridos, cuentos insólitos, son raps diabólicos, cantos melódicos, delirios de cinco pavos etílicos. Lo hago siempre perfecto, aunque esté cao, hasta la NASA me analiza. Alcanzo a ver la prima aún estando nublado, vengo en mi nave no. No me puede doblar ningún pringao. Tengo todo menos prisa. Esto cae en su sitio aún estando borrado. Vean como el grifo se rifa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. De La Hoja, reventándolo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Primo, pusha. De La Hoja, cómo suena de bien De La Hoja, que bueno, esta gente son de Galicia. Tengo que decir que mi padre también era de Galicia, entonces me siento también representado con estos temas. Mañana los podréis ver aquí en la Sala Heineken, en la Sala Orange también podréis ver a Le Flaco. Y bueno, sigue sonando. Otro grande del hip hop en Madrid es Eneko y el DJ Orbe acompañándole. Y este es el tema que sacaron en su álbum Rimas y Mezclas y se llama A Hip Hop. Os dejo con él en el cuarto elemento en radiologicafm.com. We'll be right back. amigos de colectivos integrados, por vecinos preparados para afrontar malos tiempos concebidos por malnacidos de esta oligarquía de partidos, nido de corruptos, mangantes y asesinos, sistema claramente degradado. Veo claro, los 40 años de dictadura pesan demasiado, lastre del pasado permanentemente actualizado en la actitud cacique del poder del Estado. Todo partido electo gobierna en secreto, legisla por decreto, trata al pueblo de cateto. Si se manifiesta para mostrar descontento, lo desprecia con soberbia, faltándole al respeto. Lo he visto en las manis de la LOW, la guerra, al final manipuladas por la actual falsa izquierda. Bipartidismo capitalista de la misma cuerda. Creo que en general hace falta una huelga. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta. Habla de un global desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa. Como los sindicatos, que con sus pactos han hecho que empeoren los contratos. Derechos que eran básicos sufren más impactos. No llegaba a fin de meses, otro de tantos. Se fue pa' Londres a pinchar y fregar platos. ¿Qué vas a hacer, chaval, con tu curro temporal? Cuando hasta privaticen el sistema de sanidad. Una vez desmantelen el supuesto bienestar, malestar, voto por unificarse y luchar. ¿Iluso? Individualismo obtuso al uso, nunca opuso resistencia suficiente al mal en curso. Puedes tomártelo solo como un discurso o hacer que te sirva. Va de fight impulso. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta. Habla de un gran lugar desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta. Habla de un gran lugar desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Y ahora Exagerado Records. Exagerado Records, siempre por encima. Exagerado, vamos puta de la esquina. Exagerado Records, desde aquí os vigilamos, joderos picoletos. Exagerado Records, joderos picoletos. Traemos el rap, madre de los pibes. Es un pueblo supura. Como de comer al viejo, la gente va a tirar al mundo para Dios. Exagerado Records, esto suena. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que diga oh, pa' que diga oh. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que diga oh, pa' que diga oh. Uno por el nano, va por ti, Dani. No sabes la falta que me haces, hermano. Sin ti nada es claro, ningún camino es llano. Lucharé porque nuestro sueño no sea en vano. Dos por el show, por definir exagerado. Porque un verso mío te haga decir wow. Por no encontrar un modo mejor de sacar mi dolor, por este estilo tan demoledor. Tres por la pasta, por poder llegar a fin de mes sin ningún tipo de estrés. Por ver que mis padres puedan disfrutar en paz de su vejez y yo madure de una vez. Cuatro pa' que digas oh, venga Nacho, díselo, pa' que flipes y sientas todo el flow. Venga Nacho, díselo. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que diga oh, pa' que diga oh. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que diga oh. Llevamos allí donde estamos, él es lo que representamos. Para que no se nos escape de las manos, por no sentir que vivimos en vano. Dos por el show, porque en cada concierto sienta tu calor. Por sentir con vosotros que hay una conexión. Por llegar a la peña, por seguir haciendo rap por pura diversión. Tres por la pasta, que lo prometí desdeuda. Hay que tapar agujeros, hay que pagar una gran pella. Nuestra huella dejamos en un trato. Cumplo si hablo, jamás me tildarán de ingrato. Cuatro pa' que digas oh, venga Nacho, díselo, que se dejen llevar por nuestro flow. Venga Nacho, díselo. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que digas oh. mano, por sentir tu energía y que nos lleves de la mano, por sentir tu presencia y aprender a vivir en este mundo con tu ausencia, y por no olvidar nunca tu existencia. Dos por el show, por todos vosotros, los que nos apoyáis en cada directo. Gracias por vuestro afecto, del que sin ti conecto. Gracias por la fuerza y respalda este proyecto. Tres por la pasta, y porque tener que pensar en ella me desgasta. Y ya está, porque no dije basta, porque dije hasta, por no sentirme un jodido entusiasta. Cuatro pa' que digas oh, venga Nacho, díselo. Empápate de nuestro flow, venga Nacho, díselo. Y uno, por el nano, dos, por el show, tres, por la pasta, cuatro, pa' que digas oh. Exagerado Records, desde Tres Cantos estaban sonando. Bueno, estaban sonando ahí bien, bien fuerte. Este tema habla de, bueno, es un poco el resumen del disco. Y bueno, va por el nano, va por la pasta, va por el show. Y para que la gente diga, ¡oh! Sí, sí, porque tenemos que liarla bien en los conciertos y pasárnoslo bien. También os vamos a poner ahora desde esa zona, Tres Cantos, Colmenar, toda esa zona, a Silverfinger con su tema Freshman of the Year. Silverfinger, para el que no lo conozca, pues avisamos que va a venir a representar en la Hip Hollywood Don't Stop 2, que será en el Twist. Recordároslo el jueves 8 de octubre, y veniros para allá, porque va a estar muy bien. Va a estar pinchando el señor Rojo, va a estar DJ Silverfinger, va a estar DJ Abuelo y también Michi y Flowman. Os esperamos ahí. Os dejamos ahora con Silverfinger, Freshman of the Year, en Radiológica, el cuarto elemento. What you got there, Nico? This here. I got something for you, man. You gonna love this. What you got for me? You gonna love. I can make you $1 million if you want. I can make you a whole bunch of money. Get out of here, nigga. Listen to me. Listen to what I'm trying to tell you. What, I'm really trying to school you, man. Oh, what come the on. Fuck, man. Man, don't be that way. Why no, you gonna walk away from me? Come on, man. What you gonna do? Leave us alone, man. Yo, man, come here. Get the fuck out of here. Shit. Crackhead. Never try to play a player, man. Studios 25 exagerado, negro. Ahora lo sabéis, ¿no? Es jeque, yeah, back again. No es la misma voz, es la peste sin ti. La pasta te gasta en sin sentir. Te traigo este flow a ritmo sin fin. Ex con el beat, damn shit. Entro en el crap, las chicas sonríen. Ambos saludan. Real bad boys, so win some respect. The tech, we don't dance, we play with it. Look at the place, we set it on fire. Look at me, now look at that. Tus influencias caducalas. No me dejes irme nunca más. Oscuro y elegante como el jazz, descarado y arrogante como el sound. Bebedor, fumador, ¿quién da más? Vividor, fundador de rap, tíos bajo faldas. No hay reglas entre sábanas, ni tanganas. Yo hago trampas, easy baby, deslizas en tangas. Si hay chito, te cangas. Ganar respeto no es gratis, chico fácil, esto no es para ti ni para bitches. MCs, os hundís como New York, como los Knicks. And I still got the love for Madrid, Madrid, homie. Puedo verlo antes que nadie como Berry Gordy. Éxito trae su séquito y no es tan candy. Así os estancáis, rodeados de Barbies. Rulas de champán que le jodan al brandy. Mézclalo, baby, no tengo money. But I got stuff, just believe in me. Me veis paseando la free, piensas que estoy crazy. Mira tu alrededor, I ain't what the fuck with man. Wow, y esto solo ha empezado. Wow, ni siquiera he tocado. Cao, solo el primer round. Round, todo el mundo cao. Wow, wow, os dejo a todos flipados. Wow, escoge este flow que va a saltos. Y de London como tres cantos. Es Madrid capital. Despierta, la capi decapita una vez más. Siente mi alma hambrienta. We got a move. Me dejé la gotera en Trescan. Me rodean los perchas. Ese es el camino, esa es la actitud. Juegas con 300, se jodes con mi crew. Aquí nadie se arrodilla como tú. No saques conejos de chisteras. Yo soy vudú, siempre a la cara. Soy tu cruz, negro, asúmelo. Cualquier pila si te saco. Aquí nadie juega, no tenemos claro. Cuál vez eres lo que no es ningún huevo. Por fin hasta la que. Una ser quien te hace estremecer. Un fin de más, loco. Ojalá anochecer, ya ves, ya lo sabéis, rap por placer es menester. Tiro a MVP's del mes, I'm the first man of the year. ¿Quieres jugar? Sí. Lo tendrás que sudar, no. Cuanto más chungo sea currar, habrá que empujarme. No siempre se llega el salto, sigo sorprendido con lo mejor por llegar. Chico, no estoy andando, mi futuro va corriendo, loco. Por eso siempre voy pa'lante, loco. Pero pues, wow, qué ver, yeah. Qué ver, loco. Wow, you know, wow, todo el mundo cao. Es Madrid, capital.